Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Es así, amigos, damos comienzo a una nueva edición de Monóculo, en este caso con un casting en vivo. El primer participante es Franco Oliverio, ustedes lo están viendo a través de la cámara y aprovecho para darle la bienvenida a Monóculo. Le pido por favor que esté tranquilo, acá vamos a tratar de rescatar lo mejor de usted. Por favor, más derecho en la posición, ¿no? Vamos a tratar de hacer que se sienta cómodo, que se sienta en familia. Es una persona que viene siguiendo Monóculo, fue entrevistada previamente a el casting en vivo y bueno, sobre diferentes programas se le preguntó la opinión de cada uno de los contertulios de la oportunidad y aprobó con un 10, y es así que le damos las muy buenas tardes, buenas noches, bienvenido a casa. Bueno, muchísimas gracias, Flavio. Realmente fue conmovedor, ¿no? Recibir la invitación de ustedes, más la cola que había a la entrada del local de Monóculo, es verdad, donde se emite Monóculo. Los estudios. Y, sí, al local de los estudios, cuando nunca pensé que me iban a llamar. La verdad, nunca pensé que me iban a llamar, tal vez un poco impactado por el ámbito comunicacional, por la estirpe que demostraba Monóculo en cada aparición, en cada escucha que yo he hecho, siguiendo largamente la trayectoria de Monóculo, y bueno, nunca pensé que me iban a llamar y está. Es verdad, porque es bueno decirlo, nosotros adoptamos la práctica habitual de lo vamos a llamar, ya lo vamos a llamar. Yo no sé si usted ha tenido oportunidad de buscar trabajo en alguna otra ocasión, y le pregunto, se lo pregunto hoy que ya lo veo más tranquilo, ¿alguna vez lo llamaron cuando le dijeron que lo iban a llamar? Bueno, sí, realmente sí, en alguna oportunidad. Ha incursionado en muchos campos, ¿sí? Y eso sí es lo importante, es lo que nosotros queremos rescatar y que volcar. Bueno, fue lo primero que ustedes me dijeron, si yo estaba informado. Totalmente. Sí, sí, creo que, bueno, la vieja está, ¿no? Monóculo es un órgano multimedia. Totalmente. Que le permite a uno desarrollar muchísimas facetas, y yo realmente, como, y no lo digo por pasar la mano, ¿no? Pero vengo a aprender. Vengo a aprender que es el lugar lógico de cualquier persona que quiere entrar en la comunicación, ¿no? El aprendizaje. Exactamente, tenemos que decirlo también, y es bueno que la gente lo sepa, Franco Oliverio fue uno de los que obtuvo mejor nota en los cursos de comunicación de Monóculo, en la escuelita de comunicación en Monóculo, y una vez terminado el curso, cuando todo el mundo, primero no llegaban a su puntaje, sí, es bueno decirlo, muchos de los estudiantes decían, bueno, yo con esto ya me cambia la vida, y es verdad, sí, cambia la vida, pero Franco Oliverio no se quedó con eso, también se anotó en la escuelita de enfermería de Monóculo para la carrera corta de anestesista, una cosa que anunciamos así, tímidamente, el viernes previo a la Navidad. ¿Y cómo le ha ido en eso? ¿Ya le ha agarrado la mano? Yo le voy a decir la verdad, eso, yo dejo la computadora abierta a veces en casa, y bueno, he recibido mensaje de Monóculo y lo vio mi madre. Y mi madre fue la que me impulsó, claro, porque yo en realidad claro, siempre tuve una vocación de servicio. El famoso mailing. Y mi madre, que siempre para nosotros nos formó con esa mentalidad, ¿no? Una mentalidad de servicio, una mentalidad de inserción a la comunidad. Exacto. Me dijo, ¿por qué no te anotas en el curso? Yo creo que es más que un curso, ¿no? Yo creo que es una formación integral. Claro, nosotros ante el Ministerio de Educación y Cultura y hasta la carrera de Economía lo tenemos como cursillo de anestesista, porque, bueno, usted lo sabe, digo, sí, es a veces cuestión, el fangollo. La cuestión fiscal. Claro, pero sí, es más que un curso, es más que años de anestesia. Con 3 meses usted está siendo anestesista en marzo. Sí, en marzo. Estamos casi seguros que salimos en marzo, sí. Exacto. Sí, lo que pasa es que estamos también en contacto con el ministerio. El ministerio está haciendo un esfuerzo tremendo. Tremendo, eso es conmovedor. Aunque es verano. Sí, sí. Llama poderosamente la atención eso. Sí, porque ahora no hay urgencia. No. Usted sabe que, bueno, ya lo vamos a hablar más adelante, ¿no? El consumo que ha demostrado en estas fiestas la sociedad uruguaya demuestra que cada uno en este verano va a poder hacer sus vacaciones tranquilo y no va a tener que acceder a ningún tipo de servicio que le brinda el Estado, porque va a estar en la playa seguramente. Totalmente. Es más, van a estar ahí los empleados por algún servicio de emergencia. De repente se tira de la Ramírez, es un toquecito y atiende en cualquier hospital. Digo, eso está más que estamos seguros en ese sentido, estamos seguros y estamos tranquilos, y eso es fundamental. Claro, eso ha ido cambiando, Flavio. Estamos insertándonos, no vamos a decir el primer mundo porque es una frase demasiado repetida. ¿Cuál es? Además yo me pregunto siempre cuál es el primer mundo, si no es el mundo que es capaz de que con solo 11 hombres y peleando una clasificación. Diga. Acá no se ve, pero me pone la piel de gallina. Puede llegar a ser cuarto en un mundial, ¿eso no es primer mundo? Pero ¿Qué preguntas? ¿Cuántas preguntas que vamos a tratar de desgranar en el día de hoy? ¿Le parece escuchar un poco de música? Después vamos a hablar de lo que fue la Navidad, una fiesta fantástica. Por todo lo grande, no para todos, hubo algunos perjudicados, y hacemos votos nosotros, sí, para que el pueblo uruguayo como consumidor asuma el compromiso de levantar bien fuerte a ese shopping que ardió este 25, pero eso lo hablamos después de escuchar un poco de música. Creo que la actitud solidaria del pueblo uruguayo también va a estar ahí. Totalmente. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones: maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo, el papel de las tres generaciones, en venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa, ¡eres que sigue el Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y estábamos mejorando un poco la señal de ruido, el señal de volumen, testeados permanentemente por Fiasco, que está haciendo, bueno, no sé si usted sabe, pero Fiasco durante 24 horas se encuentra conectado a la red monitoreando si la transmisión tiene el grado de excelencia en relación directa a lo que la gente paga por escuchar y ver Monóculo en esta nueva etapa. Aprovechamos para saludar a Fiasco y también aprovechamos para saludar a La Bruja, que está también en la sala de chat ausente, presente pero ausente, sin participar. Fiasco también dejaba unos mensajes en la sala de chat que solo voy a compartir, Franco, porque tienen que ver con ustedes también. Sí. Y Fiasco decía: bienvenido al muchacho a la gran familia de Monóculo. Qué bello ver cómo alguien cumple su sueño y pega un salto cualitativo en la escala social siendo ya parte de Monóculo. Creo que me lo crucé a ese joven en la escuelita de periodismo deportivo o en los cursos de anestesista, y se lo veía muy aplicado. No sé si usted lo identifica a Fiasco, no, o no. Simplemente usted iba a estudiar y no a hacer sociales. Y básicamente íbamos a eso, ¿no? Nosotros pretendemos no perder el tiempo, no es como una cosa así. Y eso que se va y nunca vuelve, además. Exactamente. La rigurosidad es una de las cosas que nos hace permanecer en una distancia de equilibrio. Uh-huh. Y que nos hace crecer, ¿verdad? Y bueno, yo estoy para lo que ustedes quieran. Qué lindos conceptos. Dígame, esos mismos conceptos, indudablemente tiene que... Yo noto la mano de Monóculo, pero también noto la mano de una formación familiar muy sólida, en la que quizás de niño ya empezaron a... No sé si me equivoco, digo, usted me corrige, ¿no? Claro. No tiene ningún problema. Empezaron a tallar el ser humano que tenemos hoy aquí. Sí, sí, a mí no me gustaría como centrarme en cuestiones personales, pero... La verdad sí, creo que el concepto de familia es un concepto que se ha ido desmembrando con el tiempo, ¿verdad? La verdad. En que los valores, bueno, usted sale a la calle, usted escucha las conversaciones en el ómnibus, va a cualquier puerta del liceo, cosa que no recomiendo. Uh-huh. Porque realmente hay una juventud que está un poco a contrapelo de lo que es el crecimiento, el progreso y la inserción, como les decía hoy, ¿verdad? Y no, yo tengo un padre, una madre, una familia bien conformada, una familia católica, capaz no es lo más importante, porque cada uno puede seguir su religión, ¿verdad? Exactamente, pues somos. Pero bueno, a mí me ayudó. Hay religiones y religiones. Es verdad. Hay religiones en serio y otras. Y sectas, vamos. Sí, hay que decirlo con todas las letras. Como a mí me enseñó la escuelita de Monóculo, uh-huh, hay que decirle las cosas por su nombre. Totalmente, aunque duelan. Aunque duelan. Exactamente. Aunque duelan. Pero bueno, esto lo digo a modo de presentación para que, igual, nos vayamos conociendo un poco. Exactamente. Quiero darle un saludo igual a Fiasco. No, en ningún momento conocí quién era. Además, la escuela de Monóculo tiene una otra virtud, que es que el que va a enseñar también va a enseñar, ¿no? No solamente sí. Los que van a escuchar van a escuchar. Si no se da, nosotros tenemos terminantemente prohibido lo que es el cortejo alumno-profesor. Tanto las profesoras, por ejemplo, toda la gama de profesoras de labores que tenemos, como los profesores, se lo exigimos. Nos parece que es atinado que cumplan su función y no anden en el chichoneo ese que se da, lamentablemente, en algunas universidades y en algunos liceos donde, bueno, aparentemente se cierra el horario de docencia y ya hay lugar para cualquier cosa, le digo, así con totalmente, una totalmente, porquería, digo. Totalmente, no, es que hay que decirlo. Nosotros, cuando empezamos la clase, me acuerdo que el primer día, la primera frase que escribió una de las docentes, que ahora no quisiera decir su nombre, pero que la recuerdo con muchísimo cariño. Escriben todos. Sí. Y escribía en el pizarrón: nuestra seducción es la enseñanza. Creo que con eso se sintetiza lo que es la escuela de Monóculo. Digo, porque si algún joven está escuchando y no está enfrascado en esos indisciplinamientos que propone la enseñanza en este momento, se puede acercar a Monóculo y va a recibir lo que Monóculo está dispuesto a dar siempre, ¿no? Qué lindo. Y qué lindo que venga de un egresado. Cuando no hay ningún interés, porque si mañana nuestra matrícula aumenta, Franco va a seguir ganando lo mismo. Exactamente. No, yo no pretendo tampoco. Y está muy bien, y eso habla de que está bien enseñado. Claro. Amigos, una de las noticias que sacudió el 25 de diciembre, más precisamente, fue el incendio del shopping de Tres Cruces. Una noticia que realmente quienes estamos en los medios, quienes estamos obligados a informarnos, estamos acostumbrando a dar noticias de incendios de centros comerciales, y eso es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Sí. Además que perjudica a gente de trabajo. Empresariado que está hace, digamos, decenas de años tratando de insertar al apostando, Uruguay. Apostando, ¿sí? Al Uruguay. Sí, absolutamente. Exactamente. En este caso, una de las hipótesis que maneja el Departamento de Bomberos es que un fuego artificial haya impactado sobre el techo frágil de un centro comercial, un techo liviano, eso provocó que se generaran llamas y se incendió, fue horrible y opacó un poco la Navidad también. Sí, tenemos también un cuerpo de bomberos responsable y eficiente. No, eso también sí, tenemos que decir. Eso sí. Porque si no fuera por ellos, por una actitud absolutamente rigurosa e inmediata, tal vez hubiéramos que lamentar males peores, ¿no? Y lo que nunca se dice, porque no aparece en la noticia, Flavio, es que quienes están a cargo, quienes son jefes, quienes son las primeras figuras, digamos, de esos tipos de centros, actuaron con la diligencia apropiada. Siempre. Me acuerdo de nombres que no sé si. ¿Cómo no? Pero por favor, merecen el homenaje que pueda Monóculo tributarle. Cada uno que es nombrado en Monóculo, siempre nosotros tenemos una carta, documento de agradecimiento. Por supuesto. No, pero nosotros no lo hacemos por eso. Lo hacemos porque nuestra responsabilidad, es otra palabra que parece no existir en determinados ámbitos. Está en desuso. Lamentablemente está en desuso. El señor, señores como Lecuader, como Marquesano. Marquesano, fíjese la historia de Marquesano. Un hombre que podría olvidarse de todo esto, ¿no? Pero por favor. Tiene el derecho más que ganado, ¿no? Porque, bueno, pero hagamos un poco de historia con Marquesano para los chiquilines, para los que recién empiezan, que están escuchando Monóculo hace poco tiempo y no saben que esta patria se construye con mucha gente y muchos nombres, lamentablemente la historia se encarga de tapar y olvidar. La historia y algunos medios que distorsionan la información. Pero ¿quién es? ¿Quién es Marquesano? Antonio Marquesano. Antonio Marquesano es un político de larga data. Un político que intervino en todos los ámbitos del quehacer político nacional. Vamos a decirlo así. Y en todos los lugares dejó su sello. Tal vez lo recordamos en el Ministerio del Interior allá por los años 80, ¿no? Yo no tengo... Fines de los años 80. Tan presente las fechas, pero sí, su imagen, su bigote, su gesto adusto. Como debe ser. Su personalidad también. Y porque eso también imprime a la tarea un respeto. Totalmente, que es más que necesario, por favor. Y y Antonio Marquesano en su época fue ministro del Interior y sucedieron cosas bastante lamentable, ¿no? Durante su mandato frente al ministerio sucedió aquella revuelta en un barrio que no se lo merecía, un barrio como Punta Carretas que no se merecía, el establecimiento ya obviamente no se lo merecía porque sabemos que en Punta Carretas vive gente de bien, gente de trabajo. Ajá. Familias. Otra palabra que está como abandonada, ¿no? Exactamente. Y bueno, y hubo una rebelión, hubieron tiros, hubieron cosas que a nadie le agrada recordar, pero que lo tenemos que decir, y Marquesano actuó con fuerza, con dedicación, con seriedad, y bueno, justamente por esas casualidades del destino, él estaba en una empresa, poco tiempo después, que fue la que, claro, lo que colabora también para que las cosas se hagan como se tienen que hacer, ¿no? Colabora para realizar en esa área donde se encontraba la penitenciaría de Punta Carretas un shopping. Qué divino. ¿No? Qué divino. No. Antonio es una persona que no solamente termina con el flagelo, sino que trae la propuesta atrás. Totalmente. Que eso es lo más difícil, porque es muy fácil tirar piedras, ¿no? Armar una cosa mediática. Es la tarea de los cobardes. Exactamente. Es la tarea de los cobardes. Llama a la risa porque duele. Porque duele. Uno se ríe de nervios. Pero y Marquesano se hizo cargo del shopping junto con otros empresarios. Total. Y hoy mismo es trabajador de ese shopping. Y estuvo sufriendo hace 17, hace el 17, la noche de los descuentos, sí. El shopping Punta Carretas no pudo acogerse, pero el público uruguayo sí. En vez de aprovecharse de la noche de los descuentos, yo me gustaría que se hubiera llamado la noche que solamente tuvo descuentos Punta Carretas Shopping, la noche de la solidaridad del pueblo uruguayo, batiendo todos los récords de venta de toda la noche de los descuentos, cuando el panorama se la veía negra, se la veía complicada, era un shopping enfrentar una noche de descuentos en soledad, y la gente acompañó. Increíble. Una actitud que nosotros siempre reivindicamos es la solidaridad solidaridad y inteligencia del pueblo oriental. Y ahora tiene otra gran jugada, amigos, el pueblo oriental, para los primeros días de enero, cuando recobre la normalidad el shopping. Recupere su brillantez. Totalmente, y su belleza. Su belleza, y además que vamos a más. Totalmente. Eso en Tres Cruces están reformas porque la gente lo pidió. Exactamente, está usufructuando el monumento a la Plaza de la Bandera como estacionamiento. Nos vamos a quedar nosotros, los montevideanos que vacacionemos en febrero, de brazos cruzados. Los primeros días de enero, cuando podemos de repente salir a comprar, yo qué sé, la leche, el pan, pero hacerlo en el shopping que estuvo incendiado, y granito, con ese granito de arena, uno va a decir, pero no es significativo la compra de un sachet de leche y de un pan. De ninguna manera. Sí, es significativo. Tenemos que estar todos Le digo más. Estamos organizando. Hay horarios. Estamos organizando una. Y hay horarios que son. Pero casi que tenemos que sentirnos cautivos de esos horarios. La salida de la playa, la salida de la tarea diaria, cuando nos reunimos con los amigos, en vez de quedarnos en casa. Entonces, tenemos lugares para tomar cosas, hoy tenemos, para poder comprar. Hoy tenemos lo que usted decía, la situación esa, terminada la jornada laboral. No significa mucho, si uno se traslada en ómnibus, pagar un boleto de 2 horas y rumbeando para la casa, hacerse una pasadita, una bajadita en el shopping, se compra algo, cualquier cosita, y después sigue para su casa. Uno va a llegar con un poquito menos de plata, pero contento y satisfecho porque colaboró con empresarios que la están remando en las más difíciles, en las más... Porque hay tiempos de bonanza, pero hay tiempos de los otros también. Totalmente, totalmente. Y le quiero decir porque lo queremos, porque lo respetamos. No sé, tal vez, lo tiro como una idea, ¿verdad? Uh-huh. Que el señor Salgado, que también va a tener su shopping, próximamente, es verdad, en el predio de CUTSA. Enhorabuena. Enhorabuena porque... como que se van juntando las cosas, ¿no? Aquellos emprendedores se juntan la gente. Es que no da abasto. Ya el almacén del barrio. Un poco lo que pasaba tiempo atrás en Punta Carreta, y lo comentábamos hoy en la reunión de producción. Sí. Uno iba a Punta Carreta y no, realmente, si iba a gastar, gastaba 100, 200 pesos porque no había más nada. Había 4 almacenes a Parrastrosa, 2 ferreterías, un kiosco, sí, y poquita cosa más. Entonces, yo te decía que cuando la gente la veía con bolsas, uh-huh, ¿qué llevaba? Y un kilo de durano, un kilo de manzana, si eran de estación, porque tampoco gastaban mucha plata. Exactamente. Y ahora tenemos, además, podemos salir, comprar y pasar, por ejemplo, por la puerta del Sheraton. ¿Eh? ¿Qué me cuenta? Todo eso ahí, a pasitos. Pero en 100 metros cuadrados. No, es fabuloso. Amigos, Monóculo va a estar organizando en los primeros días de enero la visita. Va a ser una especie de flash move, como se estila ahora, la gran visita al Shopping Tres Cruces. Pero en vez de hacer una guarangada de esas que hacen un baile o cantan o hacen otra cosa, derechito a algún comercio. Y a comprar. No importa qué. Lo importante es que ustedes vayan, lleven plata y estén coordinados. Nosotros vamos a estar emitiendo desde la plaza de comidas. O sea, en el momento que le decimos en la sala de chat a comprar, ahí, corriendo todos los oyentes de Monóculo, van, se dispersan. Pueden ir, digo, no solo un local. Por eso la iniciativa es llamar a Salgado para que ponga alguna línea también. También. De ómnibus. De refuerzo. Exactamente. Por las dudas. Exactamente. Por las dudas. Saludamos también a la Tota y que acaba de ingresar en la sala de chat. También tenemos saludos de gente que se anotó ahora, promovidos por la presencia de Franco Oliverio, como es el caso de la Chini. La Usted Chini. Tiene más presentes los nombres, sí. Sí. Franco. La Chini y su papá, que en este momento está recalando en Uruguay, recogiendo, bueno, la bonanza, vamos, uh-huh, a decirlo así. ¿Ellos dónde son? De Cosquín. El padre de Cosquín. Pero mire usted, el festival ese es maravilloso. Bernardo. Sí, de ese lugar. Aquí, Cosquín. Qué divino. Bueno, debe ser una alegría. Ahora, si están siguiendo la transmisión, debe estar saltando en una pata, ¿no? Sí. El padre es un ciudadano ilustre de esa ciudad. Y la Chini y su compañero, el Jaja, uh-huh, que están también a la escucha seguramente en estos momentos, según nos han transmitido. Exacto, se han ustedes lo pueden hacer, amigos, se han apuntados como oyentes registrados de Monóculo. Nosotros en el correr de hoy o mañana le estaremos devolviendo a vuelta de correo un carnet que, bueno, les simplifica la vida, les cambia la vida un carnet que ofrece, no es un free pass, pero le pega en el palo. Ahí está. Uno, por ejemplo, va al cine con el carnet de Monóculo, lo presenta en el momento de sacar la entrada y se la paga. Claro. Y está. Y guarda el carnet, no se lo retienen el carnet, para nada. Perfecto. Y lo mismo puede hacer en cualquier. Sí, es una carta de presentación. Es otra cosa, claro. no es lo mismo. No estamos para vintenear. Pero no corresponde a la a la historia. Y no es necesario. Y no es necesario más en estos momentos. Así que, amigos, estén atentos porque vamos a hacer la cruzada para abatir esto que lamentablemente nos estamos acostumbrando a informar de incendios en los shopping. A mí me gustaría decir de incendios de almacenes que están venidos a menos, porque del incendio no se levanta, cambia, sí. Tiene otra posibilidad, el almacenero se libera de esa carga de estar ahí peleando con el mercado, comprando cuatro cosas locas, sí. Chao, pensá en otra cosa, pensá en grande, pero una persona que hizo una inversión de la magnitud que hizo alguien para tener un shopping no puede cambiar. Está obligado, están esclavizados. Apoyemos a esa gente que está esclavizada, atada a los centros comerciales en pos del beneficio de todos nosotros. Y que no se van de vacaciones, Flavio. También, es verdad. Son los únicos, tal vez. No, puede ser que algunos trabajadores también tengan esa rigurosidad. Claro, no se van de vacaciones. Claro, pero se van de vacaciones, pero no cierran. Es verdad. Se genera una nueva fuente laboral. Exactamente. Hay otros, se van de vacaciones, cerrados, si te he visto no me acuerdo, chau. Oye, Pinela. Ese término despectivo no sé si lo habrás escuchado en un momento que se acumuló. Te pido que no me tutee, por favor, le digo un poco. Perdón, Flavio. Le digo un poco de respeto, ¿no? Sí, uh-huh. El de las grandes extensiones. Sí. Se habla como despectivamente, sí. De las grandes extensiones, ¿lo ha escuchado usted? Es verdad, se menosprecia, increíble. Se menosprecia las grandes extensiones. Cuando justamente lo que nosotros precisamos es espacio. Ese espacio, bueno, por algo tenemos ahora la salida de los ómnibus, de Tres Cruces, del Estadio Centenario. Yo creo estamos de frente a la gente, de frente a la gente. Claro, yo creo que esta iniciativa de poner la salida de transporte desde el Estadio Centenario podría ser quizás un tímido paso a unir el shopping de Tres Cruces con todo el Parque de los Aliados y ya llegar al Estadio Centenario y hacer una gran superficie de compras y de paseo, porque el shopping hoy por hoy no es solamente un sitio de compras, sino es un sitio de paseo, de recreación, seguro. ¿Es una idea más que se tira? Yo qué sé, acá es permanente, es la usina permanente de ideas en pos de el que está del otro lado. A mí me parece bien, hay cosas molestas dentro del estadio, que es la escuela, por ejemplo. ¿Por qué necesitamos o privatizarla? O hacerla privada. Privada y no financiada pura. Por el shopping. Qué lindo. Y además hacer una nueva escuela, porque hay una sola escuela de compradores que funciona en Montevideo Shopping. Podemos hacer otra. Podemos hacer otra y donde la escuela ya esté inserta en algún ¿cómo lugar. ¿Cómo es eso de la escuela de compradores? Ah, es una la ciudad de los niños, creo que se llama. Ah, es divino. Donde todos aprenden a comprar. De chiquitito. Pero eso se tiene que generalizar de una vez por todas. Sí. Sí, porque hay niños que se relacionan en el barrio. Unos van a la escuela, ¿no? De compradores. Y otros no. ¿Qué pasa ahí? Se genera una brecha. Totalmente. Pero no estamos hablando de homogeneizar la enseñanza. Hacer una solución. Usted lo que plantea es una solución integral. Exactamente. Y de eso se trata, de a enfrentar el tema con integralidad, no con esfuerzos aislados. Exactamente. Vamos a una pausa y después vamos a seguir recorriendo parte de la información que se generó en este 2010 a modo de balance también, de cierre de año, porque bueno, el 2011 realmente pinta a punto caramelo. Por favor, Claudio, por favor. Les recordamos a la gente que pueda estar siguiendo a través de Monóculo que existe una pestaña que se llama Chat, que dice Chat, y ahí están intercambiando en este momento Fiasco, La Tota y, como decíamos, La Bruja está haciendo acto de presencia, pero bueno, súmense, no tengan miedo, escriban, si encontramos algo rescatable lo citaremos y si no, prometemos callárnoslo. Perfecto. Mussolini was a shaving, a whistling tarantella. Stalin was keeping eye on barbecue. When their fish line bell started to jingle, Mussolini caught nothing. Stalin caught two. We'll be right back. You know, my friend, it's kind of pretty, said Joseph Stalin, and loosened up his straps. Mussolini to be him, with the resting glitter. Mussolini turned to him, and then he said, yeah. ¿Alguien le recomienda monóculo? Desconfíe. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y estábamos revisando por arriba un poco la sala de chat y veíamos los comentarios que surgían de parte de, si no me equivoco, la Tota, quien ofrecía o... Una hipótesis, ¿verdad? Hacía una hipótesis y daba lugar a como que hubiera algo oscuro en esto de los incendios y no lo dejaba tan librado al accidente. Por suerte teníamos a nuestro escudero, Fiasco, que con su sabiduría y con su conocimiento de la moralidad de quienes hacemos Monóculo y todos los emprendimientos, lo ponía sobre aviso y le decía, bueno, no, si hay algo oscuro, Monóculo no va a tener casi nada que ver con eso. Y es verdad, no tenemos casi nada que ver con eso. De todas formas, nos preocupa los comentarios de la Tota. Si hubiera algo oscuro, si hubiera algún interés atrás de todo esto, que no dude la Tota que estaríamos denunciándolo siempre y cuando no nos perjudicara, lógicamente, digo, ¿no? Exactamente. Pensamos lo que decimos y hacemos lo que pensamos. Creo que... La pucha, que suena fácil decirlo, pero cuando uno lo ve en un chiquilín, cuando uno lo ve así, que se hace carne en las nuevas generaciones, vaya que le da cosita, ¿no? Le agradezco muchísimo, Flavio. Bueno, muy bien. Hay momentos. Amigos, una de las cosas que está pendiente y que nosotros en cierta medida anunciamos en titulares y dijimos, bueno, de esto vamos a tener que hincarle el diente, es a un balance de este año 2010. Por una razón muy sencilla, por una razón de tiempo, una hora y 10 minutos que nos quedan de programa, se nos haría imposible enumerar todos los logros y algunas cosas, algunas sombras que pueda verse en el país. Entonces tenemos que ser más sintéticos y tenemos que ir a ver a los hechos relevantes de este año. Este año que está, yo creo que es un año bisagra, que es un año que plantea un Uruguay de 2009 a un Uruguay de 2010 totalmente diferente, tanto en el plano político, con un presidente que uno a simple vista y fue tema durante la campaña, verlo con la vestido con la ropa de Ultra Wash, uno diría no va a llegar a ser presidente, y sin embargo sí lo es, y está dando clases de gobierno el Pepe, una persona que nosotros apoyamos desde el primer momento a medida que veíamos el incremento de su imagen en las encuestas, de su imagen y de sus ideas, ¿verdad? De su imagen. Lo importante son los números, Franco. Es verdad. Pero después, es una persona que permanentemente genera ideas. Totalmente. Es una usina generadora, otra usina generadora. Nosotros somos un generador de ideas, el Pepe también lo es. Por supuesto, por eso estamos en la misma senda. Totalmente. Nunca, nunca para asociarnos, ¿cómo le puedo decir? En forma barata a un proyecto, sino ser con un espíritu crítico. Y es el plan, digo, que ha sido duro, que lo hemos tenido que hacer con diferentes gobiernos. El plan de obsecuencia de vida se hace con el gobierno que sea, del color que sea, y uno se olvida de repente de ciertas ideas partidarias para pensar en el futuro, en el bien de todos. Esa es la gran apuesta de Monóculo, el desprenderse de los intereses particulares para volcar todo nuestro esfuerzo en que todos estemos mejor. Es el presidente de todos. Exacto. Y eso hay que recordarlo siempre. Es un presidente que en su campaña electoral creo que perfiló y ahora lo consagró eso del país de primera. Hoy lo estamos viendo absolutamente de primera línea en todo. Sí, sí, sí. En todo, tanto sea económico, social, educacional, a pesar de que hay algunos, como siempre, que entran a criticar o dicen, podíamos estar mejor o deberíamos estar mejor. Y yo me pregunto, ¿para qué? Totalmente. ¿Para qué? Sí, sí, sí. ¿A qué? ¿A qué? Pero ¿a qué estamos cambiar aspirando? El ritmo? ¿Podemos cambiar el ritmo? ¿Generar quiebres todos los días? ¿Podemos? ¿Debemos? ¿Quién se va a unir a ese... a esa dinámica feroz que ha planteado el presidente? A una dinámica que hay que estar todo el tiempo pendiente de poder engancharse, tal vez al último vagón de un tren que marcha a una velocidad inusitada. Fuera de bordo. Así, el tren fuera de bordo. El tren fuera de bordo. A veces uno lo podría considerar como que perdió el volante. Perdió algunos vagones. Sin embargo, no. Está a full. Un presidente que nos ofreció durante su mandato una serie de programas de radio que estableció semana a semana prioridades. Cuando pasaba una semana ya la prioridad era otra. Y eso lo hizo durante toda la semana de su mandato, aún estando fuera del país, estaba generando prioridad. No todas se concretaron. Y un presidente que siempre, pese a eso, porque fue pese a él mismo, él siempre ha buscado el bajo perfil. Sí, totalmente. Lo que pasa es que las cámaras lo no han tiene buscado. ¿No tiene ego? No. No tiene ego. De ninguna manera. Le hicieron un test. ¿Ah, sí? Le hicieron un test del ego. No, lo desconocía. Sí, sí, le mostraban figuras así y dio cero ego. Dio sin ego. Increíble, cuando uno dice el presidente siempre es una figura egocéntrica, ¿hay algo de vanidad? No. No. En este caso no. como decíamos, un hombre que incursionó en los medios de comunicación, que se apropió de herramientas de comunicación masiva como son la radio, un poco nos retrotrae a Nardone y haciendo una extrapolación de tiempos, hoy por hoy la radio ocupa el mismo espacio que ocupaba en la época de Nardone. Así es, un fenómeno de evolución permanente, lo vemos, basta recorrer el espectro radial y uno ve que es fabuloso. Sí. Él se apoderó de ese medio y ofreció semana a semana un comentario, una reflexión, muchas veces alejándose del lugar de presidente y más de conversación como de boliche. Exactamente. Acercando. Y porque en plan es un... Él tiene como un espíritu revulsivo, ¿no? Totalmente, permanente. Es revulsivo, sí. Revolucionario. Sí, bueno, es así. Él también se... A veces eso, la revolución puede resultar revulsiva. Sí, es verdad. Y él esperando que sus conciudadanos de alguna forma puedan captar ese sentido del progreso, ese sentido de la creatividad. Y muchas veces defraudado, vamos a decirlo también, defraudado por no ser seguido por la mayoría de la gente hacia ese proyecto de país que ha dejado en claro, ¿no? Un proyecto cultural, educativo, un proyecto social, un proyecto político. Uh-huh. Un proyecto político incluso ha dejado de lado muchas veces por cosas más concretas, porque lo que queremos nosotros son presidentes que nos digan la cosa de frente y la cosa chica, porque tal vez a veces digamos, ¿por qué habla del bar o por qué habla de la chacra? ¿Por qué habla de...? No, es para... Él tiene otro proyecto mucho mayor. Él sí. Habla de eso para que nosotros nos enganchemos en esa charla imaginaria con el presidente. Charla imaginaria con el presidente, me gusta como espacio también radiofónico. Pero no, justo la cosa que señalaba usted, Franco, y quiero detenerme en eso de que a veces defraudado. Yo creo que puede ser un sentimiento interior sentirse defraudado, pero yo creo que en el fondo, sabiendo que no le pueden seguir tampoco el coco. Es verdad. Como una persona que tira una idea y sabe que alguno no le va a entrar, no le va a dar. Exactamente, tiene que ir para atrás. Y va para atrás y dice lo contrario de repente. Exactamente. Para dejarlo contento también. Y he criticado por eso. He criticado cuando... ¿Pero por quién? ¿Quién lo critica? Bueno. ¿Quién lo critica? Intereses partidarios. Exactamente. Intereses partidarios. Exactamente. Lo quieren encorsetar. Totalmente. Y Pepe, vamos a decirlo así con confianza, no se deja encorsetar. Es un presidente que carece de estructuras. Es libre. Junto a la figura del Pepe, siempre hay que tener presente a la figura de la primera dama. Sí. Una Lucía Topolansky, realmente que no la conocíamos. No la veíamos, nosotros vamos a ser francos, no la veíamos de primera dama. Hay que recorrer un poco las primeras damas: Mercedes Menafra, María Auxiliadora, Marta Canessa, Julita Pou. Qué memoria para las primeras damas. Sí, bueno, no, pero lo no, merece, no, no, son figuras que han trascendido, ¿no? El ámbito político incluso. Exactamente, y uno decía, Lucía Topolansky, ¿qué? no puede jugar en este equipo de crack. Sí. Y sí jugó, lo hizo. Jugó a lo grande. ¿Y con qué nivel? ¿Con qué nivel? ¿Con qué nivel? Y lo vamos a decir con una palabra que tal vez suene también un poco extraña, pero lo decimos con mayúsculas, una doña. Una doña de la presidencia. Exactamente. Una doña de la presidencia. Conformaron entre los dos un equipo, el Dream Team. El Dream Team. Para muchos países. Un presidente que además, el otro día trascendía la noticia, en solamente 9 meses de gestión ya recorrió todos los países, a excepción de Perú, de Latinoamérica, los visitó. El año que viene se propone llegar a Estados Unidos. Yo no sé si Obama está preparado para recibir a el Pepe, para que le haga, yo qué sé, algún juego de mano, alguna cosita así, alguna picardía. Un presidente que también estuvo... Nos gusta a nosotros, los uruguayos, respeta la idiosincrasia del uruguayo. A nosotros nos gusta tratar con confianza, sea el presidente del lugar que sea. Y en Exacto. eso, los uruguayos no nos quedamos chicos. Para nosotros nada. Somos un país que tal vez tengamos una dimensión pequeña, también... El imperio holandés en su época era pequeño y llegó hasta Sudáfrica. Uh-huh. Y muy bien que organizó ese país también. Y las cosas que hizo. Bueno, Uruguay creo que también tiene que hacerse su lugar porque lo merece. Totalmente, porque totalmente. Tiene el nivel para lograrlo. Es que yo creo que hay un paralelismo muy fuerte entre lo que fue la participación uruguaya en el Mundial de Fútbol. Uruguay iba de punto al Mundial y salió de banca. Pero no es casualidad, Flavio. No es casualidad. Entonces, creo que hay como la tarea presidencial. La izquierda uruguaya ha marcado a nivel mundial en el comienzo de su gestión con grandes logros. No podemos olvidar que en el momento de asumir, Tabaré Vázquez señaló el Oscar a Jorge Drexler. Mujica, a pocos meses de gobernar, tiene un cuarto puesto en el deporte más importante del mundo. No es casual. No es casual, habla de un cambio de mentalidad en uruguaya. El animarse a ser, a sentir, a creer. No más eso del paisito, no. País chico, sí, pero no paisito. Yo reconozco que no le creí a Pepe cuando largó esa frase que ha sido pocas veces dicha, ¿no? Pensemos a lo grande. Totalmente. Y lo logró. Y lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. No digo que completamos ese proyecto, pero estamos en camino. Exactamente. Otra de las cosas, y esto es una sombra, digo, hablamos de un sol, que es el Pepe, y de Lucía, hablamos de una sombra que nos regaló el Poder Judicial, cuestionando la figura de un vicepresidente, no en ejercicio, pero vicepresidente al fin, como Nin Noboa, trayéndolo y llevándolo para un lado y para el otro. Increíble. No pasa en ningún lugar del mundo, Flavio. Pero fue una cuestión de respeto. Digo, lo que nosotros lo propusimos en Monóculo en un momento, si existe una justicia militar que juzga a los militares, ¿por qué no existe una justicia vicepresidencial que juzgue a los vicepresidentes? Lógico. Y que exista tantas justicias como sean necesarias que se encarguen del área que le atañe. Para un juez, muchas veces que puede estar envidioso, que puede estar en estrés, como demostraba ciertas encuestas que se hacían, cierta información del Poder Judicial, el juzgar a Nin Noboa es como una de sacarse la rabia. Sí, sin duda. Enchastrando a una persona de las más reconocidas a nivel mundial, por la cría de caballos en el mundo. Aptitudes empresariales, aptitudes políticas, aptitudes morales, Flavio. Humanas. Humanas, un hombre que además legitimó el lugar a donde llegó. Porque cualquiera podría haber sido un vicepresidente porque, que llegó ahí de casualidad. Porque el vicepresidente va colgado del presidente. Exactamente. Nadie vota a tal para presidente porque el vice es tal. No. Pero además lo injuciaron, ¿sabe por qué, Flavio? Y eso es una hipótesis que yo tiro. Porque estaba distraído. Y no está preocupado por la cuestión personal. Claro. Él está preocupado por un proyecto, por un partido, por el crecimiento, por cuestiones grandes. Lo juzgaron porque está padeciendo una enfermedad, como es el Alzheimer. Sí. Lo juzgaron por eso, porque se olvidó. Sí. Lo juzgaron porque, claro, porque uno le idealiza la figura del vicepresidente. Siempre lo ve como... Claro, a él no le pasa nada por dentro, claro, no le pasa nada. En el caso de Batman y Robin, por ejemplo, uno ve al presidente como Batman y al vice como Robin. Claro. Y cuando no lo ven, como no calza a la altura de Robin, ya les da rabia y lo juzgan. Y lo ven como un símbolo y no como una persona de carne y hueso. Totalmente. Todo esto espero que después no prospere. Eso se va a encargar el tiempo de poner las cosas en su lugar. Y además yo creo que es el propio estrés de la realización, el propio estrés que implica estar en un proyecto permanentemente ninguneado desde afuera, y que la gente no se hace cargo muchas veces que lo que critican. Y porque el tema de la memoria ha molestado a muchos políticos, de la izquierda. El tema de la memoria, y cómo vos... Pero, perdóneme, Flavio, ¿cómo usted...? No lo quiero interrumpir por el libro. Usted no va a estar preocupado por una gráfica, por un sonido, por eso deja a cargo a otro de hacer el relevamiento y el monitoreo del programa, porque no puede estar en todo. Totalmente. Y bueno, claro, es como que juzgaran a Monóculo porque a veces no salimos en hora. Exactamente. No salimos en hora porque estamos trabajando haciendo cosas mucho más importantes que se van a reflejar en el momento que tomamos contacto con la gente. Exactamente. Pasó con Gonzalo Fernández, pasó con otro, gente que... Otro, otro que ha demostrado, pero a cabalidad, en todos los ámbitos de su vida, su hombría de bien. Totalmente. Otro que estuvo enchastrado por la justicia. Entonces, por una cuestión de memoria también. También. De estrés, vamos a decirlo así. Sí, exactamente. Porque es muy fácil para quien nada hace decir, vos te equivocaste. Claro. Pero valoremos un poquito más los que están agachando el lomo ahí. Los que, como nuestro ex presidente Tabaré Vázquez, siendo presidente pudo mantener también su trabajo en la española, porque la salud se lo pedía. Exactamente. No, y ahora que se fue de presidente, que también podría haberse quedado en la española o en su casa, se mete en una comisión de la ONU a trabajar con el FMI. Totalmente. Con un banco que también ayuda al crecimiento de nuestro país. Un banco que en su momento fue enemigo. Exactamente. Que ahora maduró. Exactamente. Que ahora... Y por gente que participa como Tabaré Vázquez. Totalmente. Gente que le va cambiando desde adentro. Claro, en el sentido social. Eso que nosotros siempre se dice en los partidos políticos, si no te gusta tal, ¿por qué no te metes en el partido y tratás de cambiarlo? Un poco esa es la actitud que vemos en Tabaré Vázquez. Tabaré en silencio. En silencio lo hace. Totalmente. Hay cosas que no me gustan del Fondo Monetario Internacional. Voy a entrar. Exactamente. Voy a entrar y las voy a ir cambiando poquito a poco. Claro. De todos estos beneficios se van a enterar quizás no nosotros, sino las próximas generaciones. Pero es nuestro legado. Exactamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que reivindicar. Vamos a escuchar un poco más de música y después seguimos porque tenemos otros temas. Tenemos también el tema municipal. ¿Qué tema? Lo de la selección, que lo tocamos así por arriba, pero merece hincarle el diente. Amigos, recuerden... Junto a nuestra selección, un tema que fue también triste, que después lo vamos a decir. ¿No? Adelante un poquito. El tema de Tabárez, de Oscar Guacín de Tabárez. Del robo. Exactamente. Del robo. Vamos a la música y ya volvemos. Recuerden, pueden entrar en www.monoculo.com y participar en la sala de chat. Fiasco dice: todas las primeras damas han desfilado por el salón de té de Monóculo. Es verdad, hay testimonios gráficos y para ver esa obra que ha hecho Monóculo no tienen más que cliquear galería de Monóculo, que aparecen cientos de fotos, cientos de gráficas, 100% original de todo lo que hemos hecho en estos últimos 20 años, que no es nada en la historia de la humanidad, pero que es un mojón muy importante en la historia de la comunicación. Vamos a la música y ya volvemos. Se preconcebo, llegaron los meros meros. Cuba, Borinquen, México entero, Los Ángeles. Como arriba, ándale, prende la bota. Yo lo que quiero es puré. Se preconcebo, llegaron los meros meros. Cuba, Borinquen, México entero, Los Ángeles. Don't be like, cubano. Vine de Río, Stone, marihuano. Esta capitán, golete. Swing this here with the force of a machete. Sí. pandilla sepa, otro más de circulación se va, papá. No lloro ni la mamá. Se preconcejo, llegaron los mero mero. Cuba, Borinque, México entero, Los Ángeles. Vamos arriba, ándale, prende la mota. Yo lo que quiero es puré. Se preconcejo, llegaron los mero mero. Cuba, Borinque, México entero, Los Ángeles. Let it go, Rodi, bandiero. Puro Los Ángeles, Southside Ghetto. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. Continuamos, amigos, en Monóculo y estábamos repasando un poco la agenda noticiosa y no podemos, digo, decirlo, es un poco tonto, estamos disfrutando de un verano maravilloso, un verano que nos devuelve la unión de dos países como Argentina y Uruguay, países hermanos que nunca, nunca debieron separarse. En su momento, algunos inadaptados encontraron que el mejor método de protestar era cortar un puente. Hoy son víctimas de su propio error. Pero bueno, eso pasó. Esto es otra parte de la gestión también de nuestro presidente, que nosotros la mencionamos así. Es una solución, la del corte de los puentes. La hacemos nuestra y estuvo nuestro presidente tras todas estas iniciativas. Eso habla de la calité que tiene nuestro presidente, que nos hace propias cosas que él lleva adelante. Y una vez más, una vez más está la propuesta y la respuesta. Totalmente. La propuesta es: terminemos con los cortes. Volvamos a la unión de estos pueblos, a llamarlos, a decirle vengan a disfrutar con nosotros. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta que se da a sí mismo a este gobierno? Es cuidarlos. Cuidarlos en el sentido más amplio de la palabra. Cuidarlo de las cosas feas, cuidarlo de que pasen mal, cuidarlo de que no quieran volver, cuidarlos, mimarlos más que cuidarlos, Y para eso se toma... Un turista, un amigo. Un turista, hay una excelente campaña en ese sentido, que tiempo después nosotros la llevamos adelante en Monóculo, un policía, un amigo, porque un poco era más o menos lo mismo, y ahora se da ese mimar al turista, valorarlo, entenderlo, comprenderlo, quererlo, hacerlo sentir mejor que en casa, se da en nuestro principal balneario, nuestro principal departamento turístico como es Maldonado, con medidas que pueden resultar para cierta lectura antipáticas, pero que tienen un fin de tranquilidad y serenidad del turista. ¿De qué estamos hablando, es que estamos Franco? Estamos hablando, Flavio, de que además logramos otra cosa. Fíjese que logramos que involucrar a ese Poder Judicial, que hoy hablábamos de esas sombras del Poder Judicial, involucrarlo en este proyecto de acercar al turista, de mimarlo, y de decirle, vengan, aquí estamos, somos uruguayos y estamos dispuestos a protegerlo. Y la jueza, voy a leerlo porque realmente cada expresión de esta jueza, llamada Adriana Gracioso, por esas cosas del destino... Que mueva la risa el nombre, pero no es... No, de ninguna manera, es una... fíjese lo que dice... Tuvo que luchar con su nombre, esta persona, para llegar a jueza. Y logró ese lugar y logró expresiones que demuestran que de ninguna manera es graciosa, es una mujer sobria, una mujer rigurosa, una mujer dispuesta a dejar la justicia donde tiene que estar la justicia, a ponerla a la calle. Totalmente, un homenaje para ella. Sí, como homenaje yo le voy a decir, Flavio, alguna de sus expresiones. Dice que estamos atrás de las expulsiones preventivas porque está decidida, continuando la tarea de otras juezas el año pasado o este año, al principio de este año, que está decidida a continuar con esa política esta temporada. Dice: el miércoles 22 los uniformados encontraron una pareja de adultos que había llegado a la península con sus hijos, menores de edad. Ya eso nos da una pauta de la utilización que hace esa gente de menores de edad, ¿verdad? ¿No? Sí. Tratando de sensibilizarnos, tratando de mostrarse inocente. Dice, para robar en Golero. Las personas ya aceptaban que habían venido para robar en Golero. Cuando sabemos que además la policía seguramente lo que hizo fue preguntarles nada más. Pero lógico. La transformación que ha sufrido nuestra policía turística, además. Que es la más inteligente del mundo. Obviamente. Y además seguramente ahí han logrado técnicas para que la persona pueda decir la verdad sin ningún tipo de apremio, ningún tipo de fricción. Sin querer. Dicen la verdad sin querer. Sí, porque entablan una charla de confianza y la gente seguramente se abre. Se acerca el policía, le digo cómo es la operativa. No, sí. Se acerca el policía, ¿sí? Sí. Está lindo para robar acá, ¿no? Claro, y la persona ahora cuando cae el sol, que le ofrece alguna cosita. Hacemos una carterita, algo para tirar. Ahí va. Y el uruguayo, que es inocente, y el ladrón, que es inocente, dice, está lindo para robar. Y ahí te ponen las esposas. Exactamente, dice, la familia reconoció sus intenciones y ¿qué pidió? ¿Qué pidió? Porque eso demuestra también que todos estamos creciendo. Comer. No, pidió pidió retirarse. Qué... No, es increíble. Dice, si no hay seguridad en el turismo no podemos poner un freno al Maldonado, y si no ponemos un freno, el Maldonado que se conoce va a desaparecer. Esas son frases de Adriana Gracioso, pero digo más, eso ya da su pauta de casi de estadista. Vamos a seguir con Adriana, tenemos ahí más y después si quiere hacemos un redondeo y hacemos el justo homenaje, porque acá queda solamente muy frío. Exactamente. Solamente sus palabras. Exactamente, le termino con esto. Nosotros no determinamos que las personas se tengan que ir de Punta del Este. Lo que pasa es que muchas personas no tienen documentación o están requeridas. Hay algunos que están ocupando lugares públicos. Qué diferente. Se le hace las intimaciones para que desocupen y te dicen que entonces se quieren volver a sus lugares. Civilización. ¿Qué es? Civilización versus barbarie. Derechos humanos. Todo eso, amigos, es la campaña de sensibilización del turista o un amigo. Hoy por hoy las redes de comunicación nos posibilitan estar en contacto con todo el mundo. Yo los invito a que todos esos personas que nos están siguiendo y tengan amigos en el extranjero, que los inviten. Van a estar tranquilos. Si vienen a Maldonado van a estar tranquilos, porque hay ahí sí está funcionando un poder judicial que está velando por todos y cada uno de los turistas. Exactamente. Para que estén tranquilos. Y lo que no me queda claro es a dónde los mandan después, cuando los traen. Pero bueno, no importa. Lo importante es que se vayan de Maldonado. Exactamente. Que no estorben ahí, ¿no? Ella dijo, no, la jueza, perdóneme que lo contradiga, pero la jueza dijo a sus lugares. Claro. Eso creo que es clarísimo. Que son por fuera de Maldonado, lógicamente. Exactamente. Y creo que además hay también algún tipo de reacción frente a la permanencia y al incremento de las cámaras de vigilancia. Qué divino. Yo creo que no hay que tenerle miedo a la vigilancia. Para nada. Para nada. ¿Se acuerda? Tal vez hace unos años, nosotros éramos más chicos, aparecieron las rejas, aparecieron las alarmas. Que todo el mundo decía que feo, que exactamente. Feo. Exactamente. ¿Se han integrado el paisaje urbano? Hoy por hoy. Si uno ve una ventana sin reja y dice que feo esa ventana. Absolutamente. Pero además enjardinados, que antes no existían. Que la seguridad que te da las rejas, podés brindarle otro aspecto estético a tu casa. Totalmente. Precioso. Uno tiene, por ejemplo. Colores, hablemos de los colores también. Estamos en la época. Sí. ¿Cómo queda una casa si uno quiere colgar las luces intermitentes y no las cuelga a la reja? Las tiene que tirar en el piso. No se ven. Sin embargo, uno las puede hacer un tejido entre las rejas y le queda pipí, cucú. Hermosísimo. La casa preciosa. Antes el jardín de adelante. ¿Quiénes venían? Los perros. Sí, sí. Hacían sus necesidades. Ahora son pastos que es un regalo a la vista. Totalmente. Jardines soñados. El que... A nivel ministerial, el que rompió con eso y que arrancó primero así haciéndolo más notorio fue el Mides. Todo el mundo dice, ¿para qué le dan plata a los aparrastrosos? No solo le dan poca plata, sino que agarró y cercó. Puso unas rejas todo adelante y ya todo el pichi que se venía a echar en la puerta del banco, en ese momento era un banco, todo eso desapareció. Se mejoró el paisaje urbano a raíz de las rejas. Y además podemos separar al trabajador de la garrapiñada, del hombre que está todo el día trabajando, de gente que no debería estar ahí. Hay lugares para estar y lugares para estar en la ciudad. Hay refugios. Si uno es menesteroso, si uno por esas cosas en algún momento le va bien, le va mal, en la vida, tiene un refugio que lo va a recibir, que lo va a atender, que lo van a cuidar y también lo van a mimar como se mima al turista que va a Maldonado. De la misma manera. Y no quiero pecar de psicologicismo, pero el que le va mal también no sé si quiere que le vaya bien. Le trasladaría la pregunta a la audiencia para que reflexione un poco eso también, ¿no? Yo creo que... A veces no, quizás a uno le va mal por elección, también. Y en un país de oportunidades como este. Totalmente. Un fuerte aplauso a la distancia para Gracioso. Gracioso, estamos... Yo creo que está llamada a integrar la Suprema Corte de Justicia... Está haciendo un trabajo que el tiempo va a ubicar en su lugar. Y este tipo de medidas que lamentablemente la prensa muchas veces recoge en pastillitas. Sintéticamente. No le hacen justicia a todo este trabajo de liberar de todo el picherío, ladrones, gente que vaya a pedir. El turista no quiere que le pida, ¿no? El turista viene a dejar ya bastante con que vino. Como todavía le venga alguien a hincharla. Perdóname la expresión, echar las pelotas. Pero además uno va a una estación de servicio, le limpian el vidrio. ¿Para qué quieren que cada esquina haya un muchachote? Sí, muchas veces hasta me ensucian, le digo. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado también. Uno se estaciona tranquilamente y dice, bueno, le voy a dar unos pesos a este. A ver, ¿tenés 2 pesos? Sí, limpiame. Y cuando... Tal vez por la educación que le decía desde hoy. Siempre algún 2 pesos, yo siempre tengo de a peso, de 2 pesos, yo siempre doy. Te pide cambio en el hábitat. Pido cambio en el hábitat. Dame buena vista, chica, que preciso. Exactamente. Hoy tengo un viaje largo, me cambié estos 10 pesos, quiero. Sí. Para no quedar mal. Exactamente. Uno ahí queda canchero. Y forma parte de la sociedad también. Y también forma parte de la sociedad, claro que sí. Vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos. You want to wait there, man, son of put a channel and shoot in a star. And I'm on site 200 on a CB200. Dolly on a Z star. Great sound, star. Upon a CV 200, I said 200. You better show me your naughty dread. I saw the dread flashing locks on a lightning clap and a record job. We come out for dread, we no come out for dead. We come out for not, we no come out for black. Say, set up yourself, dreadlocks. One at the dwell on the mountain top, and at the dwell on the mountain side, where peace and love abide, yeah. And at the dolly down above it, I'm figure draw little interest. He said he give it to him princess. Not the dolly down a look lame, figure check, not the girl feel. Go by two pants then, and then him dally up a barracatua. No figure by two gangs, yeah. And then him dally up a diani. How do you wanna go do? Figure by club booty. The jump in his stripe and his clubs and his harrow, he no borrow. Dread no borrow. The dread don't tell lies. One of the drink of the roots and his feet, the truth. The dally one time, not the dally two time. The dally uptown, not the dally downtown. Anywhere you go, not the dally. And then in dally to the country. Lord of mercy, he go check, brother moon check. The IG name no dread till the sun get red. The data them no fat till the fat get up. Say, say, dope yourself, trade now. I just a not up, not up, not up. The spyware, virus, Troyanos, Danos, Danos, Danos, Danos, Danos, Danos, Danos, Danos, Danos, Danos, Danos, Danos, gusanos, vermes, piratas, hackers, green crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. Continuamos, amigos, y escuchábamos de fondo el himno de la Celeste, que tuvo una destacadísima actuación en un mundial que en un momento nosotros consideramos que era un mundial sin importancia, un mundial de los troncos, cuando Uruguay estaba peligrando su clasificación. Luego de la clasificación de Uruguay dijimos, la pucha no está tan malo, no. Vale la pena jugarlo. No, y aparecieron todos esos mapas, esas imágenes, esos estadios. Esos estadios. Sudáfrica se transformó gracias a, bueno, al éxito de nuestra selección en un lugar entrañable. Totalmente, un lugar que los uruguayos aprendieron a querer, un lugar que generó nombres propios como Jabulani. Hay registros en el registro civil, nacimientos de niños en la época del mundial, que se le puso Jabulani, a las chicas se les puso Kimberly. Estuvo presente y se conquistó al pueblo oriental todo, y le reverdeció, diría, la pasión celeste. Como yo realmente no tengo memoria, solamente en el 50 puedo decir que el Uruguay estaba, pero como los medios de comunicación no eran lo que eran hoy, lo que son hoy, digo, no había el mismo impacto en toda la ciudadanía, siguiendo todos los partidos a toda hora, sea con el rival que sea. Por más que uno diga, este partido está robado, lo ganamos por pesto, no, igual lo vemos. Exactamente. Y no, y las cosas chicas, ¿verdad? Que uno posiblemente no observa a través de los grandes medios. El, por ejemplo, empezar a reconocerse con el vecino. El empezar a poner la cañita voladora, tomar el champán o la sidra, sea del lugar que sea. Sí, la sidra en plástico. La sidra. Y juntarse con la persona que uno cree que no conoce, pero que es el espejo de uno mismo cada día, porque es el hombre que trabaja, el hombre que construye, la tejedora, seres diversos, tal vez el empresario, el desempleado, todos juntos tras una enseña. Claro, una demostración, por ejemplo, de la verdadera lucha de clases dio la selección celeste, pero no la lucha de clases enfrentando y uno, del odio, no la del odio. Claro, enfrentando una clase con la otra, sino todos juntos. Podíamos ver, por ejemplo, pasar un cero kilómetro con su bandera en la antenita de la radio, y atrás un carrito sin ningún problema y otro descalzo, y todos juntitos, todos unidos por el espíritu celeste, que es lo más importante. Quizás el descalzo, quizás el del carrito, después que terminaba la caravana, bueno, tenía que prender un retorno un poco más trabajoso, pero iba a quejarse, no. por favor, la queja es para los cobardes, siempre lo dijimos. Efectivamente, y además por algo existen los símbolos. Totalmente. ¿Las clases tienen banderas? No. Nosotros entramos en un barrio distinguido como Carrasco o en un country. ¿Hay una bandera en la puerta? No, a lo sumo hay una valla. Exactamente. Y hay un guardia. A lo sumo, porque... Pero no hay banderas. Necesitamos también la tranquilidad, el esparcimiento en paz. Sobre todo por los niños. Exactamente. Porque así pueden salir a jugar. Y no estar preocupado porque lo vayan a robar. Y además con la velocidad que pasan los autos. Son peligros inminentes. Son peligros, obviamente. No es por no contactarse con otra gente de diferente clase. No tiene nada que ver. Y de la misma forma tampoco en los cantegriles. Uno entra y no hay ninguna bandera. Exactamente. De cantegril. Exactamente. Para sintetizarlo, el enemigo no está en la clase. El enemigo es aquel que se pone en el arco de enfrente. Aquel que está dispuesto a, de la forma que sea, a ganar un partido. Porque vimos herramientas que se han utilizado durante el mundial. Nos han culpado de usar herramientas como bueno, la famosa mano de Suárez, pero nosotros vemos las patadas alevosas que sufre nuestra selección y nunca nos quejamos, porque el uruguayo es así. No, totalmente, y no solamente vimos eso que usted lo señala, sí. Y está muy bien, sino que vimos que cada partido que enfrentó Uruguay, el equipo contrario jugó a ganarle. Sí. Jugó como enseguecido de odio, que querían triunfar ellos, sin respetar la tradición, sin respetar dos campeonatos mundiales, dos olimpiadas, nada. Como que la historia no cuenta, y sí que cuenta, y contó. Sí. Y contó para todos. Exactamente. No, y ahí como un dejo de... De envidia. De envidia. Acá es el caso claro de la envidia que genera Uruguay, nuevamente quedó patente. Lo bueno para mí de todo esto es que todo el mundo pudo ver lo envidiados que somos. Exactamente. A veces uno puede decir, yo me ha pasado, Uy, estoy de viaje. Y cuando a uno le pregunta, y che, ¿cómo es la gente de tu país? Y mirá, le digo, los uruguayos somos muy envidiados. Ah, sí. O sea, y como que descreen. Pero... ¿sabe por qué? Porque no se hace un equipo de arquitectos. Porque no se hace un equipo de maestros. Porque no se hace un equipo de paisajistas. Uh-huh. Pero Uruguay no tiene solamente una selección de jugadores de fútbol. Tiene selecciones enteras con suplentes y tercera división de cualquier materia que nosotros podamos conversar. Totalmente, totalmente. Por algo se dice a veces en tono de crítica que somos 3 millones de técnicos. Sí lo somos. Por supuesto, porque cuesta tenemos... creerlo, ¿no? Pero es así. Es una realidad que rompe los ojos. O sea, no es una exageración. No es porque todo el mundo tenga opinión sobre todo. No, habemos quienes sí tenemos opinión de todo y otra gente que no. Pero exactamente. Pero no, ¿dónde ha visto uno? ¿En qué país usted que recorre la patria de punta a punta y recorre el mundo entero? Uh-huh. ¿En qué país del mundo cientos de arquitectos van a recorrer durante 9 meses? Totalmente. El mundo para conocer, interiorizar, porque algunos dicen, no, porque van, viajan, joden, perdónenme la expresión. No es así. Están observando, y ya lo demuestra nuestra urbanidad. Exactamente, basta ver. Basta ver esta ciudad. Los edificios de la Rambla, los edificios sobreagraciadas, son... obras arquitectónicas maravillosas. Son patrimonio. Son patrimonio. Todavía no declarado. Sí, sí, sí. Pero algún día también se va a hacer honor a eso. Es cuestión de tiempo. Y la Celeste fue eso, fue la unión. Fue la unión de 11 orientales en la cancha y fue la unión de 3 millones de orientales siguiendo cada instante cuando rodaba la pelota en el campo de juego. Una pelota totalmente apócrifa, sí. Una porquería, sí. Una pelota liviana, no doblaba, rápida, que dejaba, por ejemplo, hubo partidos en que Uruguay, víctima de la pelota, terminó agotado. No, los increíble. Partidos porque la velocidad que corría esa pelota, muy lenta, incluso se confundió muchas veces. Es verdad. Pero por la pelota, varios arqueros. Después le agarró la más o menos la onda. Claro. Ya sobre el final. Ya sobre el final le agarró la onda. Más bien, en las dos últimas partidos. Como que se olvidó de nuevo. Pero lo que pasa es que ahí ya es el estrés. Exactamente. Creo que ahí muchos dijeron que celebrar un cuarto puesto no era digno de Uruguay. Yo creo que no se celebró un cuarto puesto, se celebró algo mucho más importante, que es haber unido a un país nuevamente. Estrenábamos presidente muy controvertido, un presidente que provocaba como una gran incógnita y que con el triunfo de la Celeste como que todo fluyó de buena forma hasta el día de hoy. Pero si no creemos en esa energía, ¿en qué creemos, Fabio? Totalmente. ¿En qué creemos? ¿Qué fue el Uruguay de los años 40, el Uruguay de los años 50? ¿Es Uruguay próspero? Uh-huh. ¿Es Uruguay que ganaba en todas las canchas? ¿Dónde jugara? ¿Dónde jugara? Totalmente. Eso fue parte del ánimo nacional. Una selección celeste que también llegó a nuestro país y trajo el invierno. Sí. Algo que nosotros no habíamos vivido durante el campeonato mundial y sin embargo en las escalinatas del Palacio Legislativo, ese templo del deporte nacional, congregó a miles que estuvieron ahí aguardando, haciendo el aguante, algunos desde la noche anterior para tener una ubicación de privilegio, para poder verlos, no para tocarlos, porque era tanta la gente y además era impensable. Claro. No, igual había sospechas, por eso se organizó ahí. Porque algunos también, Flavio, yo capaz que soy el abogado del diablo en este momento, está muy bien, está pero muy bien. Algunos creyeron ver en esa en ese homenaje un aprovechamiento político. Por favor, es el lugar, pero es el lugar natural, las escalinatas del Palacio Legislativo. Pero ¿y dónde más va a ir uno? Pero una selección de fútbol, al estadio. ¿Qué gracia tiene? Ya vienen de cuántos estadios venían arriba. Exactamente. Y mucho más lindo, tenemos que decirlo con dolor. Como para meterlo después de decir venir deslumbrado de esos estadios que explotaban. Claro. En el mismo lugar, fíjese qué casualidad, el mismo lugar que Tabaré Vázquez había nombrado el Oscar. A Dresden. Ahí nos vinimos a reunir nuevamente. ¿Por qué? Porque el arte, porque el deporte, porque la unión de los uruguayos. Es el lugar natural, es el palacio. Totalmente. Es un palacio. Le podemos poner palacio legislativo, le podemos poner poder político. No, es un palacio. Y en el palacio se recibe una obra magnífica. Una obra magnífica donde tocó, por ejemplo, Emil Montgomery. hizo un espectáculo ahí, donde hace poco las mujeres que los maridos las cagan a palo también hicieron una performance ahí. Sí. Es un lugar llamado a los grandes acontecimientos. No podía estar ajeno la selección uruguaya. Y yo conociendo las actitudes de nuestro presidente, sí, conociendo, fue un acto de generosidad el recibirlos ahí. El uruguayo pedía ese lugar. Sí, y le pudimos homenajear, lo pudimos aplaudir. Incluso hubo un jugador que habló de una empresa privada que ayudó. Todos aplaudieron. No había ningún problema. Y esa otra demostración, lo que decíamos hoy de la lucha de clases, también. Ahí estaban todos integrados. No había problema que vos tenés mucha plata, vos tenés poca. No. Vamos todos al Palacio porque esta selección se lo merece. Y ahí estuvimos. Por eso también tiene el recuerdo tan vívido de nuestra parte todo este momento. Vamos a escuchar un poco más de música, Franco, y luego entramos en un tema, en una sombra que tuvo este año lamentable con respecto a nuestro ejército, nuestras fuerzas conjuntas, como me gusta llamarlos así, que están velando por la integridad democrática y que estuvieron en el ojo, estuvieron bajo el telescopio de algunos tecnócratas que poco saben de defensa. Pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el monóculo? Dependientes de nuestra visión. ¡El que sigue el monóculo! Ah, Amigos, continuamos y una cosa que quedó sin decirse y por eso no estamos usando música de fondo. No sé, tengo acá un ruido imponente. ¿Usted me escucha ahora? Sí, lo escucho perfectamente. Ahora sí me escucha bien. Sí, sí, siento el ruido igual. Un saludo para... ¿Qué será? Bueno, un saludo para el maestro Tavares, que está viviendo un muy mal momento a raíz de ser víctima de un robo por parte del personal doméstico. No lo queríamos comentar cuando hablábamos de la selección para no opacar y para no mezclar tampoco las cosas. Una cosa es el maestro Tavares, que fue realmente un auténtico maestro, y otra cosa es la situación delictiva que le toca atravesar. A mí me preocupa la poca sensibilidad de esta persona. Sí. Que más allá del acto delictivo, la poca sensibilidad y el poco agradecimiento, ¿verdad? Totalmente, que puso en peligro la estabilidad económica del técnico de la selección uruguaya, ya que arremetió contra $500,000 que tenía como reserva, que es más o menos lo que cualquiera tiene. Exactamente. Porque, sí, además, tío, nos pusimos peor cuando sentimos eso, ¿no? De que era una cuenta de reserva. Totalmente. Ahora, hoy por hoy, el maestro Tavares está en la cuerda floja. Exactamente. Mañana le pasa cualquier cosa, no tiene esa cuenta y, sin embargo, esta señora está comodísima en la cárcel, tranquila, haciendo su vida, y la sociedad toda está financiando esto. Nos habla bien del señor Oscar Washington Tavares. Otra cosa que habla bien de él, ¿verdad? No tomar represalia por mano propia. Dejar el hombre todo. Fue a la justicia. Y creyó en la justicia. Y no solamente creyó en la justicia, sino que también lo trabajó todo a perfil bajo. Exactamente. Como corresponde. Exactamente. Ahora sí, lo que habíamos prometido, y para eso tenemos un tema alusivo. Search the world for treasure, learn science, technology. Where can you begin to make your dreams all come true? On the land or on the sea? What can you learn to fly planes, sports and skin dive, study oceanography? Hablamos de la situación que está atravesando la Armada Nacional, que atravesó este año y que lamentablemente no se cerró, quedaron muchas cosas pendientes y nos referimos a las compras fantasmas, al canje de vales, toda una serie de estrategias que para cierta justicia son actos que están reñidos con la legalidad. Para quienes entendemos un poco más de estrategia militar, nada que ver. Exactamente. Es la estrategia pura. Yo creo que se reduce a una pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el acoso? Exactamente. La persecución. Personas que están permanentemente velando por nuestra seguridad. Personas que están en la calle. Personas que recorren los kilómetros y kilómetros y kilómetros de nuestras costas, de nuestra del territorio nacional. Claro, de nuestras costas y de nuestro campo, que no importa recorrer, que a nadie le gusta. Pero dígame una cosa, embargo, usted tiene un perro en su casa, el perro le cuida la casa, y usted permanentemente lo está acosando cada vez que ladra, por ejemplo. Sí. Usted está atentando contra la seguridad de su hogar. Exactamente. Y un poco, es lo que está pasando. Un poco pasa eso por ciertas investigaciones que pretenden dejarnos en un estado de indefensión absoluta, que pretenden que la Armada mañana compra un revólver, por ejemplo, y tiene que declarar que compró un revólver. Mañana canjea un litro de nafta por menos, pero más potente, y tiene que reclamar también, porque no es lo mismo la nafta que lleva un tanque. Exactamente. Que es la que lleva un... Por favor. Que lleva cualquier auto. Un fitito. Un fitito. Claro. Exactamente. Sí. Se los cuestionó, tanto es así que algunos están purgando una pena en Domingo Arena, otros no quisieron ir a Domingo Arena y están en cárcel central. Sí. Un saludo muy grande, primero para el Círculo Militar, porque siempre está trabajando más allá. Y ayer pudimos ver con orgullo cómo ser militar, ser de las Fuerzas Conjuntas, se lleva en la sangre, ya que en la zona del Parque Valle, en una residencia particular, se reunieron ex oficiales de las Fuerzas Conjuntas y se mostraron preocupados por el rumbo que está, de la suerte que están teniendo algunos militares que violaron, entre comillas, los derechos humanos. Oficiales retirados. Eso es un ejemplo para estos viejos pasivos que no hacen nada. Exactamente. Cuando otros viejos se retiran y dicen, yo no voy nunca más. No, no, ellos no. Dejan la fuerza, siguen trabajando, siguen aportando, siguen trabajando, siguen reuniéndose, siguen planificando. Al pie del cañón, como se dice habitualmente. Totalmente, totalmente. Y nosotros podemos decir que si vamos a ir al shopping y ya que estamos en la misma zona, podemos perfectamente, si tuvimos la responsabilidad del caso, como sociedad, estamos a una cuadra del centro militar. Podemos plantear un acto de desagravio. Totalmente. Porque hay gente que se siente dolida. Porque nosotros hablamos simplemente de lo puramente tecnocrático, de la ley, del articulito, porque usted habrá visto cómo los jueces se fijan hasta la última letrita. Hasta la coma. Por favor. Hasta una coma. Otra cosa, estos mismos oficiales de las Fuerzas Conjuntas, cuando nosotros teníamos una ciudad, invadida de mugre, no tuvimos reparo, no tuvo esa intendenta comunista en recurrir también a las Fuerzas Conjuntas. Cuando no es su labor labor es estar en los cuarteles y realizar las múltiples tareas que realizan el ejército cada día. Exactamente, cuando fueron convocados por la intendenta, también un gran duelo interno, el de Ana Olivera, que también pudo enfrentarlo con sabiduría. Eso demuestra un paso adelante. Madurez. Primero que nada, madurez. Cuando fueron convocadas para llevar adelante la higiene, que sobre todo los niños, ¿no? Son los más frágiles, son los que están más expuestos. No tuvieron reparo y fueron, le juntaron la mugre y hoy tenemos una ciudad impecable. Que es una maravilla, una espejada. Impecable. Totalmente. O sea. Pero quizás por lo que usted dice haya servido porque hay que sacar las mejores cosas y fortalecernos a partir de estos acontecimientos ensombrecedores, ¿no? Que se hayan unido, ¿no? la sociedad militar, vamos a decirlo así, con la sociedad civil a través de una intendencia, y que todos juntos una vez más marchemos, como ha propuesto desde un principio nuestro presidente, marchar todos juntos adelante. Exactamente, y una sociedad civil, como usted mencionaba, y una clase política unida. Sí. Que eso hace tanta falta, ¿no? Sí. Antes ese divorcio que había entre la izquierda y la derecha, todo eso se va desvaneciendo. Eso habla del crecimiento que estamos teniendo de aquí al futuro. Además, la izquierda demostró ya en la votación de las alcaldías. ¿Usted se acuerda que no hubo ningún dolor porque algunas alcaldías fueron hacia los partidos tradicionales? Tomó con total naturalidad compartir el quehacer político nacional. Totalmente. Porque nos deja satisfechos. Ese es el sabor dulce que tiene todo esto. Amigos, tenemos pocos minutos más. Les recordamos, quedan muchas cosas para decir. Usted tenía algo, teníamos que mencionar también la gesta, lo que enfrentó la derecha chilena, como es el caso del presidente, el amigo Piñera. Que, bueno, asumió y tuvo un terremoto, y no conforme con eso, a los pocos días, los mineros que también... Que se la creyeron. Sí. Se la creyeron también, ¿no? Sí. Y se habló de la empresa, se habló de la responsabilidad política. O sea, nunca, yo lo debo decir desde acá, un medio de comunicación serio como este, nunca se habló de la responsabilidad de los mineros. Hombres que se meten 700 metros bajo tierra, tienen que cuidar, eso también. Además yo me pregunto, y traslado la pregunta, ¿quién hizo el agujero? ¿Lo hizo Piñera? ¿Lo hizo la empresa? No, lo hicieron los trabajadores. Increíble. O sea, que si no hacen las cosas bien, asuman la responsabilidad. Y si se tienen que quedar abajo, que se queden. El tiempo que sea. Después, a los 15 días de que lo rescataron, cayeron otros, eso no fueron noticias, no pasó nada. la cosa funciona, la cosa sigue adelante, nosotros precisamos metales, hoy por hoy es así, lo necesitamos, hay que cablear, China está demandando cobre permanentemente, bueno, hay gente trabajando, si alguno se pierde, y bueno, alguno se pierde, también, no, tanta laraca, da un poco de fastidio, ahora también cuando hay cosas que a uno que le duele, hablamos, ahora tenemos una sequía. Cuando hablamos de las guerras patrias, cuando hablamos de los montones de personas que murieron para las que celebramos, y la celebremos. Y ahora estamos protestando porque ¿cuántos murieron en cada batalla? Eso ya no digo en toda la historia de nuestra realización como patria. ¿Por eso? De nuestra creación como nación. Murieron miles de millones. Y estamos hablando de 33. 33. Vaya casualidad, ¿no? Sí, y un poco para opacar también, podemos decir, cierta intención de opacar nuestra gesta. Exactamente. Con todo, después cuando se hizo el paralelismo con los Andes, quedamos tranquilos. Yo ver a Parrado y algún otro haciendo la conferencia me reconforta. Sí, sí. Pero amigos, lo que tenemos para decirles, el próximo nos reencontramos ahora que tengan un buen comienzo de año. Franco, yo lo veo bien. El puesto puede ser suyo, usted siga trabajando, le pido que me mande después el reporte, ahora después escuchará el programa en su casa con su familia, sacará los apuntes necesarios, todo eso también es como una asignatura pendiente que queda. Y bueno, el casting yo lo convoco para el viernes 7, el viernes 7 a las 8 lo quiero acá. Muy bien, le agradezco muchísimo, Flavio. Le quería decir que para mí el objetivo es el camino. Si tengo que estar, voy a estar. Si por alguna razón... Cualquier cosa le aviso, digo. Si se complica por alguna cosa... Perfecto, digo. Yo no estoy acá por dinero, no estoy acá por... Pese a que recibo esa remuneración. Plata estoy para cumplir con... No hay ahora, no dispongo. Exactamente. Pero hay. La plata está. Amigos, nada más, nos estamos reencontrando entonces el 7 de enero. Feliz año, feliz 2011, dígame. Recuerde, después del 6 de enero, nuestra propuesta también. Es verdad, podemos adelantarla también. Finalmente hablamos, las compras se hacen en Reyes. Hablamos hoy de una actitud proactiva del pueblo oriental ante una desgracia como el incendio de un centro comercial como el Shopping Tres Cruces. Pónganse un poquito la mano en el corazón si tienen que hacer un regalito para Reyes, aunque los Reyes Magos son otros. Dense una vueltita por el Shopping Tres Cruces y lo que queda, nosotros vamos a estar emitiendo el 7 desde Tres Cruces. También los convocamos que una vez terminado Reyes y ya todos los niños con su regalito, de repente regalo a uno mismo, lo pueda hacer el 7 de enero. Cosa de vaciar el stock, de mostrarle al shopping que el uruguayo responde, que el uruguayo está a la altura de las circunstancias. Y cuando hay un compromiso de esta magnitud, vaya si respondemos. Lo hacemos en la Teletón, lo hacemos en la Pelufo Higgins, lo hacemos en cuanta manifestación se nos presente. Ahora la nuestra es revolear las tarjetas de crédito, hacer cri-cri con esas tarjetas. Está en sus manos. Nosotros nos reencontramos el viernes 7 de enero del 2011 con la cobertura ya playera, ya otra cosa, más distendido, se vienen los calores, se viene, en fin. Esperemos que esté la terminal también de Tres Cruces funcionando normalmente. Estuvo Peggy Sánchez en la atención, en el servicio, no quiso participar. ¿Quiere mandar un saludo, Peggy Sánchez, para fin de año? Muy feliz año. No sé si llegó, pero fue muy feliz año de Peggy Sánchez para todos, al que nos adherimos nosotros también. Muchísimas gracias. Nada más. Hasta el viernes 7. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día... un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.